flies like a bird of doom as he ships and cries. Where secrets lie in the border fires and the humming wires. Yeah, man, you know you're never coming back. Across the square, across the bridge, past the mills, past the stacks. Muy buenas tardes, estamos transmitiendo desde Pavo 209 en el programa La Misteriosa Flama de la Reina Loana. ¿Qué tal, Lalo? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bien, bien, buenas tardes aquí en el calorcito ya de Guadalajara. Ya se siente, ya sí. Está el clima más que caluroso, diría yo. Sí, sí. Y más con las fiestas, ¿no? Que están ahorita celebrándose. A todo lo que da, sí. En eso andamos. Eso. Tenemos hoy un programa muy, muy ambicioso, con invitados muy especiales, con una calidad humana y un conocimiento muy amplio de muchos temas. Vamos a comenzar este programa con un amigo que quiero mucho y que admiro y respeto, el escritor y cronista Adalberto Gutiérrez. Muy buenas tardes, Adalberto, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, Humberto, aquí estamos a tus órdenes, pero pues no me alabes tanto, si no se me van a subir los humos, el ego, y ya no te voy a hablar después. Bueno, no, Adalberto es súper sencillo en realidad, pero él ha estado pues en muchos círculos en los que seguramente también entre compartir y recibir pues ha aprendido mucho. Él estuvo en el Centro de Estudios Históricos Fray Antonio Tello. Fue miembro también de, sí, fui miembro, ¿verdad? Y fui miembro de la Sociedad de Geografía y Estadística. Exactamente. Estoy también en el Seminario de Cultura Mexicana, también a lo mejor me salgo de ahí, no porque quiera salirme, simplemente que pues me gusta más la libertad, ¿verdad? Es todo. No tener etiquetas, digamos. Exactamente. Ser más libre. Claro que son instituciones muy importantes, ¿verdad? Claro. Pero yo a mí me gusta más lo popular, lo del pueblo. Lo más real, lo más directo. Sí, lo más directo, exactamente, ¿verdad? No estar amarrado, digamos, a una institución o algo así, ¿no? Más bien de clichés, ¿verdad? De poses, de algo por el estilo, ¿no? Eso. Entonces hay gente que sabe mucho y todo. Pues yo prefiero acá mis las calles, los parques, el campo, qué sé yo, lo sencillo, lo simple, ¿verdad? Y sobre esos temas escribes también. Sí, yo pienso que todo mundo trata, pues no sé, hablan de la universalidad y qué hay que hacer y hay que leer a fulano y los grandes autores y qué bueno, ¿no? Me parece excelente. Nada más que yo pues no llego a tales niveles y yo a todos les digo que es muy importante la observación en el artista. Hay tantas cosas que tenemos a la mano, así que vemos directamente y las hacemos a un lado y andamos importando cosas que muchas veces resultan no muy bien cimentadas como para hacer una obra que realmente valga. Entonces por eso a mí me gusta más lo sencillo, lo cotidiano, pues, y de lo cotidiano se pueden hacer cosas grandes. Oh, claro, claro. Entonces, de la observación, como decías, los griegos llegaron a medir, por ejemplo, el círculo de la Tierra por es una cantidad mínima en error, pero basados precisamente en la sombra que proyectaba un palo en un palito, pues, en sin albur. En Egipto y otro en Atenas y viendo esta diferencia sacaron la circunferencia pues del planeta, de la simple observación, como dices. Sí, es que el sistema educativo, el sistema social no nos motiva a que seamos observadores, nos motiva a que repitamos lo que dice fulano, sultano, que son más valiosas esas, pero ¿cuándo vamos a aportar lo de nosotros, lo que observamos, que también es mucho, muy importante, ¿sí? Entonces yo por eso te digo que no sé si mi obra sea buena o sea mala, trato de hacer algo más directamente. Exactamente, Aquí tengo conmigo, nos trajo un pequeño ejemplar de lo que está haciendo. Se llama, les voy a decir el título, es un pequeño ejemplar de un tiraje, ¿es un tiraje corto? Sí, corto, lo voy haciendo de acuerdo a mi situación económica, claro, y a las ganas de trabajar y todo eso, ¿no? Ha salido con algunos errores, pero yo pienso que lo importante es trabajar. Exactamente. Es que hay una necesidad muy grande de promover la cultura, promover la lectura. Y por ahí he escuchado, por favor lea poesía. Pues cómo, por favor lea poesía, ¿no? ¿Cómo voy a llegarle al pueblo a que me lea, no? De una manera, aunque sea sencilla, simple, o la quita de tele. Porque hay muchos jóvenes que nunca han leído una poesía. Cierto, sí. ¿Sí? Entonces ya más o menos han, 5 o 6 personas han leído una poesía, no sé si sea buena o sea mala, ¿verdad? Pero es mía, sí, ¿verdad? Claro, sí, sí. Y es lo que yo pretendo, de llegarle directamente a la gente. El título del ejemplar se llama Árbol, mi adorado árbol. Y entre paréntesis dice de Apolo a Dafne. Cuéntanos un poquito. Me estoy contradiciendo, ¿verdad? Porque no, es que lo que pasó, que yo cuando tenía un poema por ahí, lo voy a, por favor, a leer para, claro que sí, por favor, más o menos. Dice, se llama Hoja. Hoja que rompes con feliz parsimonia el aire que aprisiona tu escaso movimiento. Hoja feliz, hoja seca, que llevas en tu veloz caída la fortuna de ser, aunque seca, una hoja. En cambio yo, no soy yo, no soy grito ni dolor, sino el eco olvidado de una vieja canción. Dije, voy a reunir las dos, tres poesías que tengo, ¿no? Claro. Y sí, me puse a reunirles, que voy viendo que tenía 127. Dije, ah, jole, pues yo creí que no eran mías, pero sí, dije, no, son, yo nunca tengo poesías de otra gente, y es mi letra, y hay algunas con en servilletas de restaurante. Y pues bueno, las reuní y dije, y ya. Cosa curiosa, están gustando. No aportan nada novedoso, nada de, ¿cómo se llama?, de vanguardia, de aquellas cosas que estamos ansiosos por. Pero le llega a la gente, es, me parece muy importante eso. Y eso me motivó a publicarlo, ¿sí? Excelente. De hecho, yo creo que de eso se trata el arte, ¿no? De que llegue al alma, que toque esa sensibilidad en las personas y les despierte un sentir y un deseo por, precisamente también por querer crear, porque finalmente creo que el arte al impactar se regresa, una especie de sinergia se crea. De retroalimentación. Exactamente, eso es. Exactamente. Es lo que hay que hacer, porque yo noto, por ejemplo, que muchos se preocupan por hacer cantidad. Y no calidad. Entonces, nunca vas. Yo no he visto un libro clásico en Jalisco. Se reimprime porque la persona tiene dinero, tiene, okay, influencias, pero no porque tenga valor el libro. Bueno, a veces sí, pero un libro clásico así como, a excepción de Rulfo y Yáñez y Arriola, ¿no? Pero no lo hay. ¿Por qué? Porque la gente está preocupada por hacer, escribir. Claro, volumen. Y yo digo que en lugar de escribir muchos, hay que escribir uno poco, uno solo. Y la mayoría de artistas siempre lo identifica un poema, una canción, siempre. Sí, un disco en, ¿sí?, especial de algún grupo, un disco en especial. Tienen 20, sí, 50, sí, mil canciones, pero una o dos son, sí, las, sí, que es, cierto, es, sí, la más exitosa. Y es lo que, claro, no queremos entender. Ojalá llegáramos en ese momento, ¿no? Y más ahorita que hay tanto escritor, ¿verdad? Sí. Tanto artista. Surgen de, ya nos perdemos, ya unos con otros, ya no sabemos ni qué. Va a llegar, ni nosotros mismos nos leemos porque ya hay tanto que leer. Y queremos que nos lea fulanito, sutanito, ahí le llevamos el libro al fulanito y fulanito lo tiene muy abajo y no lo va a leer nunca porque no somos famosos. Entonces yo lo que quiero, llegarle al pueblo. Exactamente. Hay un poema que no me lo sé muy bien, tampoco sé de quién es, a lo mejor ustedes me sacan una duda, aquel que dice, cuida que tus poemas, que tu obra vaya al pueblo, que si llega al pueblo, pierde gloria, pero gana en eternidad, algo así. Oh. Sí, no, alguien me dijo que era Juan Ramón, este, de Antonio Machado. Yo tengo la obra completa y no lo encontraste. No, encontré, hasta la fecha no sé no, de quién es, pero dice muchas cosas importantes. Para mí el pueblo me parece muy importante. ¿Decías? Hay que googlearlo a ver si sale en internet de quién es, ¿no? También, ¿verdad? Sí, es cierto. Aprovechar también los medios modernos para precisamente llegar a más personas. Muchas veces el escritor y el artista en general quiere, pues no sé, y creo que todos queremos obviamente tener una retribución económica en base a lo que al trabajo, pero sí, ojalá que si verdad todos pudiéramos. Quisiéramos exactamente, pero lo que dices es muy cierto y creo que es muy muy válido y muy importante, una labor que requerimos como seres humanos, compartir, llegar a la gente en todas partes, la gente común, la gente que está que no está en la crítica, digamos, que realmente pues necesita también este toquecito de poesía, de pintura, de escultura, de ¿verdad? Es que no nos preocupa eso, porque nos preocupa que hable fulano. Claro. Y si habla fulano, ay, yo ya me siento maravillado. Pero la realidad es que cuando tu obra vale, yo noto, hay muchas anécdotas al respecto. ¿Cuánto un campesino que tiene esa sensibilidad, no conoce nada? Oye, me gusta tu trabajo, está bonito. No entiende qué es, pero está bonito. Claro, y a mí sí me parece interesante eso. Sí. Y luego, a lo mejor suena muy feo lo que voy a decir. Una vez tuvimos una plática hablando de Vicente Fernández, que era el cantante de Las Tortilleras, con respeto, porque Las Tortilleras también son personas humanas, tienen sensibilidad y merecen respeto. Entonces le dije, no, pues yo quisiera ser el poeta de Las Tortilleras, son muchísimas, y qué diferencia hay, humanamente, qué diferencia hay. Sí, sí. Entonces yo prefiero ser un poeta del pueblo. Del pueblo y no un de unos cuantos ahí. Bueno, Juan Ramón Jiménez era, creo que es, trataba de que no fuera tan, ¿cómo se llama?, tan expandida su obra. Pero pues ya son casos especiales, porque pues es un poeta que los niños lo conocen, porque lo han, con su, ¿cómo se llama?, El Platero y Yo. Exacto. ¿Verdad? Pero no sé, evadía él la ¿cómo se llama? El bullicio, la fama, sí, el reconocimiento. Más bien el, ¿cómo se le llama?, la pose de selecto. Claro. Eso es, ¿verdad? Vamos a hacer un pequeño corte musical y regresamos nuevamente. Claro que sí. Ok, esta es la primera canción que programo en, valga la redundancia, en este programa. Y si esperaban que yo programara Slayer, metal y eso, lo siento, quienes me conocen bien saben que escucho de todo, así es que vamos con Gus Gus de Islandia con la canción Lady Shape. Steam slowly dims. Pues estamos de regreso al programa. Lalo, platícanos de este grupo, por favor. Ah, mira, yo no es un grupo propiamente hablando, así como esos grupos que componen un disco, se van de gira a componer otra vez, irse de gira otra vez. Es una especie de colectivo, un ellos. Colectivo. No se dedican exclusivamente a la música, hay artistas, plásticos, escritores, eso. Y de repente se juntan como Gus Gus para hacer su música y grabar sus discos. Salen de giras y no siempre salen los mismos. Los mismos, ahí se van rolando, es como un colectivo. ¿Y ellos de dónde son? Tierra de Björk. Con razón. Es calidad total. Maravilloso, claro. Volvemos con Adalberto Gutiérrez, tenemos como invitado y yo quiero que nos platiques, estábamos platicando un poquito fuera del aire de cómo quedé yo impresionado y por una novela que me estabas contando, cómo la ibas realizando. Platícanos un poquito. Acabo de terminarla, registrarla y buscar a editor porque claro. Va a estar muy difícil porque salió muy gruesa. Entonces, pero sin albur. Creo que ha gustado mucho los pocos que han leído se llama Los Altos Muros. Es aquellos muros en la actualidad que estamos viviendo, que aquellos muros que nos permiten ver lo que no debemos ver y sin embargo nos impiden ver lo que sí debemos ver, como ahorita el engaño político, religioso, qué sé yo, en todos los claro. Órdenes, ¿no? Entonces, como voy a decir puras cosas tontas, porque a mí no me interesa ser revolucionario, ni vanguardista, ni nada, ¿no? Voy a decir puras tonterías ahí, pero yo como escritor, pues no me, ¿qué dirán mis críticos? Porque me van a decir que soy un pendejo, ¿no? Pues pongo un perico, que hable él, y de hecho, pero resulta que el perico está molesto conmigo. Sí. ¿Por qué me pones a mí? Ten el valor de enfrentarte, de dar la cara ante el público. Dice, al cabo, lo único que vas a... Te van a decir que es un pen. ¿Sí? Claro, claro. Es la realidad. ¿Sí? Entonces, y ahí está, el perico está narrando todo. Narrándome a mí la situación, cómo llegó a la ciudad, cómo y a la vez burlándose, medio irónico. No, el otro día hablé de blasfemo no, irreverente. Hasta cierto punto retrógrado, hasta cierto punto conservador, pero está diciendo muchas verdades que los revolucionarios no nos atrevemos a decir porque nos da pena, porque el hecho de ser revolucionarios implica una mentalidad mucho. Muy extraordinaria, ¿no? Claro. Y a veces no es cierto, es lo que habla el perico, ¿no? Pero ya cuando va a terminar la novela me dice, oye Adalberto, ¿qué pasó? Si ya mataste a fulano, perengano, ¿quiere decir que también a mí vas a matar? Ah, fíjole. Oye, pero acuérdate que yo... Ah, ya sé. Ahorita te diste cuenta que tú quisiste engañarme a mí poniéndome de narrador omnisciente y resulta que muy sutilmente hice que tú cayeras, que fueras tu mismo protagonista. Al final se burló de mí el perico, ¿no? Sí. Y ya estuvo... hablando, diciéndome, porque me ofende muy feo allí también, ¿no? Y lo importante de esto es que si es lo que estamos viviendo ahorita con nuestro gobierno, con la situación social, política, económica, en todos los aspectos, ¿sí? Ahí narra todo aquello. Entonces, lo que me interesó, un lenguaje un tanto, pues pienso que es agradable el lenguaje, ¿sí? Ah, pues tú ya... Yo escuché una parte, claro, ¿verdad? Claro. Sí, sí, sí. Eso creo que es lo que me va a servir, ¿verdad? Sí. Entonces, ahora el problema va a ser quién la va a leer, porque va a salir muy gruesa y quién la va a publicar. Sí. Eso dolió. Sí, pero bueno, yo creo que el público ya se va acercando en base a los comentarios, las experiencias, lo que vas, por ejemplo, ahora que escucharon, muchas personas seguramente también ya tienen esa como curiosidad de acercarse a tu trabajo, ¿no? De leerte. De hecho, muchos lo han dicho, ¿verdad? Claro, es como todo, ¿no? Ah, yo te lo compro y al final sí. Pero así es la situación. Pero lo importante es que se nota la sinceridad luego de la persona. Claro. Cuando te dicen de una manera sincera. Entonces, real. Y yo por eso creo que sí tiene sí va a gustar. Sí va no, a gustar. Sí tiene futuro. Sí. Aunque me voy a exponer, como dice, lo único que tienes que aguantar la vergüenza, lo que van a hablar mal de ti. Eso lo dice el perico también. Es lo que me dice. Ah, claro. Atrévete a decir la verdad. No, no, decirle tú directamente más bien. Entonces, que acabo lo único, tienes que aguantarte las pendejadas, no las cosas que van a hablar de ti, ¿verdad? Claro. Ya ves que cuando no me gusta una obra, pues lo primero que digo, una ofensa, ¿no? Hacia el autor, qué sé yo. Y, o sea, yo también me estoy estoy criticando a fulano, pero yo también me critico. Digamos okay. Que es introspectiva también la obra. Pues es que yo creo que en toda obra es parte de tu biografía, claro, como dices, parte claro. De tus vivencias, de lo que observas, okay. ¿Sí? Todo se desarrolla porque una muchacha se enamoró de un muchacho que lo vio recargado en la columna de cantera ahí en el centro, ¿no? Y estaba, ¿cómo se llama? Bajo la lluvia, pues, guareciéndose la lluvia. Y la muchacha quedó eternamente enamorada. Y jamás volvió a ver el muchacho. Pero resulta que cuando se casó en una kermés con un muchacho que conoció ahí, resulta que el hijo salió igual a aquel desconocido que jamás vio. ¡Qué casualidad! Y ese conflicto, ¿no? El conflicto. Y al final, pues ya vieja la señora, porque vivió eternamente enamorada, va y se abraza la columna. Y llora, y empieza a llorar, empieza a desecarse, y empieza a ¿cómo se llama? Pegarse como líquen o como una mancha. Ah, se adhiere. A la corte. Se adhiere, claro. Entonces, para los, wow. Dice, para los guadalajarólogos, ¿verdad? Para que vayan a investigar, ¿verdad? Que ahí está la señora. Ay, dibujada la silueta muy sutilmente, ¿no? Habrá que ver. O sea, la sí. Ubico en Guadalajara porque Guadalajara ha sido una de las ciudades más destruidas y es precisamente sí. Nuestra identidad, nuestra tumbada destruida porque queremos modernizarnos, pero es un brinco, no es un proceso, es un salto así que hemos dado en todos los órdenes, ¿sí? ¿Sí? Y eso es lo que trato de hablar. ¿De qué es moderno? Es que soy moderno. Ah, sí. Ya no más porque me pongo ropas modernas, ya nada más porque... Y luego que son las modas y todo eso que estamos viviendo ahorita, ¿no? Sí. Las transnacionales, cómo están acabando con la mexicanidad. Uh-huh. Ahí precisamente hablo de patriotismo. Ah, ¿cómo que patriotismo? Se quedan así los posmodernistas. Es que eso sí. Ya no es posible. Ah, lo que está sucediendo ahorita. ¿Por qué? Porque ya no tenemos patriotismo. Claro. Llegan aquellos que... Es que debes ser tolerante, debes ser inclusive, pero con lo mío, no con lo tuyo. Claro, es lo que no entendemos. Sí. Es que la diversidad es buena, sí, es buena. En tanto no la que viene a imponernos, a que viene, venga. Claro. La diversidad es aquella que convives, que sí, hay que unifica, que... Una interacción, claro. No aquella manipulación. Ya impuesta. Ah, pues dice, es que todo debe cambiar. No, debe evolucionar, porque el cambio, quítate tú para ponerme yo. Sí. El caso de la Revolución Mexicana, por ejemplo. Exactamente. ¿Qué? La independencia. Quítate que te voy. Sí. ¿Ya? Sí. Finalmente nada más cambia los papeles. Para ponerme sí. Yo es todo. ¿No? Sí, entonces no fue una evolución y ahí las consecuencias estamos viviéndolas ahorita. Claro. Pues así me va a ir con los ojalá y tuviera críticos. Mi perico se burla de mí, ojalá tuvieras críticos. Te digo. Muchas gracias, Alberto. Vamos a un nuevo corte musical y volvemos. Tout fout le camp, Je prends la poudre d'escampette comme étant mon pour antique. Que les voix se taisent après la tempête. Je flotte dessus mes hantises, dessus la peur d'être fou allié. Marteau comme ici les requins que j'aime quand le quinte au fond du bocal filé. Ouais, je crains de finir fou allié. Marteau comme ici les requins sous les tickets au casque pour des cieux tropicaux. Pastilles multicolores pour que les dieux décolèrent. Dans la discothèque poussent des palmiers que le crocodile accoste. Descendons en parachute dans cet infini paradis. Pensez à ces terres, pas vu des radars satellitaires. Cette île est-elle ici réelle, abandonnée, ou bien dans ma tête un récif peuplé de sirènes qui disent que je suis fou allié. Marteau comme ici les requins que j'ai dans la. Qu'un tout petit grand café. Elles disent que je suis fou allié. Marteau comme ici les requins chance des tickets locales pour des cires tropicaux. Acabamos de escuchar con Fu Chatterton, Fu allié. Ajalas. Les comentaba que ese sonidito lo escuchaba en XJB ya hace algunos años y siempre quería hacerlo, pero ahora ya. Muy bien. ¿Y eso de dónde lo sacaste? Es un grupo francés, pues una, ya ves que en el YouTube una cosa te lleva a otra. Oh, okay. Entonces así fui dando de brinco en brinco hasta que llegué. De Jenny Rivera a eso. Sí, bueno, no tanto así, pero sí. Adalberto, ya para concluir, también tú tienes otra faceta como cronista. Así a manera, de una manera muy sencilla, dinos... ¿qué se requiere para ser un cronista? ¿Y qué es un cronista en sí? Lo mismo que es un escritor, un pintor, una qué sé yo, mucho valor. Mucho valor porque también hay mucha... por lo regular, parte de los gobiernos, porque no apoyan la cultura, entonces el cronista va a capricho del presidente municipal y todo aquello, ¿no? Claro. Entonces, lo único que te solicitan para el día de la... del grito de la independencia, el día de los niños héroes, ¿verdad? Pero eso no es la labor del cronista, es rescatar la historia, ¿sí? En todos los sentidos. Ahora, hay distintas formas de pensar de que el cronista no es el que es el historiador, y bueno, independientemente de eso, ¿sí? Estamos viviendo una situación muy difícil en México, en donde no hay dinero, y yo pienso que si hay una persona con valor, con calidad para escribir, para rescatar aquello, es válido. ¿Sí? Me preguntabas hace un momento, yo pienso que todo mundo podemos ser cronistas. Si yo tengo una historia importante o observé algo interesante, puedo escribirlo, eso va a ayudar mucho a la historia. Claro. ¿Sí? Pero nos olvidamos de esa gente que vivió eso. Yo decía antes, cuando conocía a muchos personas ya viejas, ¿no? Que sabían mucho de Guadalajara. Hombre, entrevístenlo, sí, nada, sí, y murieron, sí. Y se murió con toda su historia, claro, sí. Entonces ojalá y todos tuviéramos esa habilidad para escribir, aunque sea mal hecho, aunque sea con faltas de ortografía, no importa, lo importante es narrar lo que viví, lo que observé, lo que sucedió. Pues muchísimas gracias. La verdad, un verdadero honor tenerte con nosotros. Espero que nos acompañes en programas posteriores. Y pues gracias por tu presencia. Pues gracias a ustedes. Un gusto. Aquí estamos a sus órdenes. Gracias. Muchas gracias. Ya tenemos invitados también aquí muy cerquita. Vamos a hablar con José Antonio Cortés Rosales. Ese es ingeniero, acaba de presentar en el Museo de la Ciudad una conferencia sobre la historia de Fray Antonio Alcalde y nos va a platicar un poquito de ello. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Sí, mi nombre es Rosales Cortés. Rosales Cortés, ya perdón. Me andabas cambiando. Sí, no, eso no está bien. Acabo de presentar ese trabajo ahí en la Fray Antonio Tello, en el Museo de la Ciudad, de Fray Antonio Alcalde. ¿Por qué? Porque este año fue elegido como año Fray Antonio Alcalde en el Ayuntamiento. Sí. De Guadalajara, se cumplen 225 años hasta el 7 de agosto de su muerte. Y el trabajo que presenté, pues fue un rescate de lo que es lo que hicieron los biógrafos de él al primer centenario. Todos estos datos que se publicaron en esa época vienen de la Gaceta de México, ¿verdad? Muy interesante. Y de Luis Pérez Verdía es puntual. Te describe cómo estaba el féretro, cómo fue la procesión. Haz de cuenta que te introduces. Con lujo de detalles. Con lujo de detalles. Como si te transportaras al momento. Al momento, y al momento de un ser humano normal. Sí, o sea, sí, porque sí. A veces a los que hacemos héroes, a los que hacemos los elevamos, santos, ¿verdad? Los separamos de la realidad cotidiana. Claro, claro. Y era un ser humano, muy humano, don Fray Antonio Alcalde, con una visión exagerada. O sea. Y una sencillez, pero una perfección en sus obras. Sí, claro. Que todavía están funcionando. No perdura, pero, o sea, él hizo en pocos años lo que no han hecho algunos en... Sí, en siglos. Decenas de años. Es que Fray Antonio Alcalde, así en rapidito, él nace en 1701 y acuérdense de aquel encuentro casual del rey Carlos III con él. Él tenía 60 años de edad, al rey andaba de cacería en los alrededores de Madrid. Ahí en esa parte había un convento que se llama Jesús María Valverde. Uh-huh. Cayó un aguacero, era el mes de julio. Entonces el rey... Para resguardarse. Llega, se resguardan un poquito y en todos los conventos, casas importantísimas, debería de haber un lugar por si algún día llegaba el rey. ¿Sí? Aquí en Nueva España, las familias principales tienen el salón de estrado. Ah, para que llegara. Con un trono, ¿no? Estaba llegar. Puesto el trono, wow. Una silla. Sí, sí, sí. Aquí nunca llegó, pero la silla estaba puesta. Interesante. Entonces, en todos los lugares importantes tenía que haber un lugar para poder recibir al rey. Obviamente llega pregunta por el prior. Está en sus oraciones, no lo molesten, se pasa y lo ve. Entonces ve mucha austeridad y el rey le impresiona, una cama muy pobre, libros, un cilicio, una calavera. La calavera. Un cráneo para recordar la muerte. Y eso lo impresiona mucho. Tengamos en cuenta que Carlos III tenía poco tiempo de ser rey de España. Tenía... La época de los Borbones, ¿verdad? Sí, claro. Comenzaba. Bueno, es que la época de los Borbones empieza en 1701. Allá. Cuando nace Fray Antonio Alcalde. Él va a nacer con esas ideas de los Borbones. Los Borbones era, si yo tengo un pueblo sano, voy a ganar más dinero. Claro. Si lo preparo, buena voy visión. A tener más súbditos. O sea, era muy diferente a los Austrias. Entonces, Fray Antonio Alcalde, desde que él nace, ya nace en ese ambiente. El rey Carlos III, él estaba en Nápoles, Italia. Su familia era virrey de Nápoles. Entonces, de repente, por azares del destino, ya no había sucesión de la Casa de Austria y le toca a él ser el rey. Tenía poco tiempo de nombrado. Entonces, le piden, se muere el obispo de Yucatán, un obispo Padilla, aquí en Nueva España. En ese entonces, obviamente, eran huesos a repartir. Claro, importante, sí, como siempre. Sí, como siempre, bueno, ya estoy... No, está bien, claro. Yendo al lenguaje coloquial, pero eso era lo que era. Él no conocía a nadie y se le ocurre, pues traigan aquel al de la calavera. Eso dice Luis Pérez Verde, que así fue. Por eso lo nombraron sí, así. Para esto, Fray Antonio Alcalde estaba en sus cátedras, él era maestro en el convento de San Pablo, allá él se hizo dominico en el convento de San Pablo, en España, tenía diferentes lugares y lo habían nombrado... Prior de, ya iba a otro lugar al priorato de Segovia, al sí. mismo tiempo que lo hacen obispo. Entonces ya tenía como que esa opción. Esa función. O esa entonces función, le sí. pregunta a su superior, ¿qué hago? Claro. ¿Me llevó este nombramiento o de irme a la América, Nueva España? A la Nueva España, o me quedo aquí, ¿no? Si el rey dijo, se va. El rey manda, ¿verdad? Se sí, va, claro. O sea, obviamente el rey mandaba la propuesta y el papa, con una bula, contestaba si estaba de acuerdo con el nombramiento. Claro. Había una serie de encuestas, investigaciones, para comprobar lo que se decía de la persona y se veía si el candidato era idóneo. Se va a hacer un lazo muy estrecho entre Fray Antonio Alcalde y su majestad el rey Carlos III. Sí, claro. Y a la postre va a beneficiar muchísimo mucho a Guadalajara. Exacto. O sea, porque Fray Antonio Alcalde fue el más novohispano de los novohispanos y el más de neogallego de los neogallegos. Claro. O sea, él se enamora, o sea, de hecho cuando él llega en 1761 lo nombran y toma posesión en 1763 en Mérida, Yucatán, del obispado. Sí. En Yucatán va a durar no más del 63 al 60, al 71, que cuando llega aquí, uh-huh, dura 8 años. Para esto él va a aprender a hablar maya, muchas cosas. Era una persona con, uh-huh, una visión exagerada, o sea, él sí, y con una misión de regalar. O sea, porque eso era lo más importante para él. Una, o sea, generosidad ya nata. O sea, para él era su legado, regalar. Claro. Y también, como tenía la muerte encima, por la avanzada edad de aquí, sí, llega a Mérida de 60 años, a Guadalajara de 70. O sea, imagínate cuando llega a Guadalajara, así para platicarles rapidito, sí, llega, recorre la diócesis, porque el obispo tenía que hacer la pastoral. Uh-huh. Él le tocan más de 221 parroquias, era lo que tenía la diócesis. Llegaba hasta la Luisiana, las Nuevas Filipinas, que era Texas. Y era, había que recorrer todo, enorme, ¿verdad? Lo recorrió, imagínate una persona de, sí, 70 años, sin carreteras, sí, sin caminos. Aviones, no había aviones, como, no había. Como dicen, ratitos claro, a pie, ratitos claro, andando. Así se la aventó. Sí. O sea, él logra hacer ese recorrido porque esas visitas también tenían fines recaudatorios, no era nomás por paseo. Claro. O sea, veían qué fieles tenían, qué cuánto daba, porque frente a un alcalde va a hacer toda su obra con lo que le corresponde al obispado y a él de sueldo. ¿Cómo era ese sueldo, por Mira, ejemplo? Era la cuarta episcopal. ¿Qué es la cuarta episcopal? O sea, de lo que se generaba de ingresos, una cuarta parte era para el rey. Ya. Una cuarta parte la Santa Madre Iglesia, otra parte para el gobierno civil y otra cuarta parte para el obispo. Para el obispo. De lo que le correspondía a él, del obispo, sí, hizo toda su obra. Más o menos, para que te des una idea, lo recaudado por año de lo que le correspondía a la cuarta episcopal en su tiempo, fue entre 70 y 90 mil pesos. De ese tiempo, ajá. Pero él, como tenía la edad avanzada... Hay una colección de documentos aquí en el archivo de instrumentos públicos del gobierno del estado, histórico del gobierno del estado, que son todas las formas de gobernar de Fray Antonio Alcalde, eran ante notario público. Él no dejó nada al azar. Al azar, o claro, sea, era lo que ahorita dijéramos un controlador, sí, extremo. Sí, sí, sí. Inclusive, o sea, después de su, sí, muerte, ¿verdad? Sí, ya, sí, tenía él predicho a dónde iba a ir el dinero, todo, cómo iba a funcionar. No, y era muy conocedor del género humano, sabía de las debilidades, de que lo podían robar, de que todo. O sea, claro, cuando empieza a hacer el santuario de Guadalupe, eso lo empieza a hacer en 1777. Va a durar 4 años en construirlo. Les pide permiso al ayuntamiento que le donen los terrenos. Cuando él llega, la ciudad llegaba hasta el convento de Santo Domingo, que es ahorita donde está el templo de San José. Sí. Para atrás era donde estaba sin fincar. Sí. Le donan los terrenos, empieza la construcción y al momento de empezar la construcción empieza a construir las casas. Las casitas que... No, pero las casas que van a dar renta ya, para mantener el santuario. Oh, o sea autosustentable. O sea, no, sí, es que aparte... O sea, para mí, el gobierno actual, donde ha perdido los pies, es que todo el mundo quiere que le den recursos y recursos, claro, y lavárselos. Pues, acá no, o sea, te doy esta vaca, le vas a dar de comer a la vaca, pero le vas a sacar la leche. Claro. Pero no vas a matar la vaca para que siga pues dando. Sí, si no, te acabas. O sea, aquí les dan cada presupuesto, lo dan, lo destinan, se lo acaban, y el proyecto que sigue ya no hay. Claro. Frente a un alcalde no era así. Él les daba una cantidad... Pero esta me lo vas a destinar para esto, o sea, los réditos que dé, o sea, porque también te pones a leer los documentos, él prestaba el dinero a los principales hacendados de aquí, de la Nueva Galicia, apellidos como los Basauri, los principales hombres de aquí de la ciudad, sí, los Sánchez Leñero, una señora Marmolejo de Aguascalientes. Con intereses. Claro. Claro. Y esos intereses, haz de cuenta, del dinero que tengo prestado aquí, uh-huh, tanto va a ser para el sueldo tuyo, de esto y aquello. Cuando hace el santuario, es tan curioso porque deja dicho cuál va a ser la labor del capellán, del señor cura y del sacristán. Incluyendo, por ahí recuerdo en la conferencia, las barridas. Claro, o sea, ¿verdad? Incluye las barridas. El costo del de barrida, templo. Claro. O sea, y está ante notario público, no sí. es, o sea... Sí, es serio, toda la seriedad y formalidad. Serio, o sea, él se construye el santuario, manda a hacer unas maravillas de todas las cuestiones de plata, alhajas y demás, y muy curioso también dice, y todas estas cosas no se prestan, porque no las devuelven, o sea, hasta eso lo deja inscrito, o sea, claro. Y son textos cortos, no son tan prolongados. O sea, en pocas páginas deja un documento de su manera de pensar y sobre todo previendo claro, todas las fallas que la obra haber. Fuera siempre. Sí. O sea, porque decía, yo ya le hice un santuario a la Virgen de Guadalupe, que ahorita, como les platicaba, era un culto de novohispanos. Sí. No era de. Sí, no venía de peninsulares. España. Claro. ¿No? O sea, entonces, para mí, ahí, desde ahí, él se convierte en novohispano. Claro. Sí, o sea, claro. Y te acuerdas también lo que comenté en la conferencia. Ramón Corona, en su periodo, él se muere en el 89, del siglo XIX, sí. Le piden dos tapatíos ilustres para hacer las esculturas sí. y que van a adornar el Paseo de la Reforma. Inmediatamente piensa en Fray Antonio Alcalde. Claro. Piensa en él, pero le dicen que no. Por no haber nacido. Por no es tapatío, supuestamente. Sí, pues, es más tapatío que los tapatíos. Es más tapatío, o sea, porque, porque mira, sí. Fray Antonio Alcalde. Que las jericayas. Que las jericayas. Bueno, ya casi. Él abarcó todo lo que te puedas imaginar. O sea, por ejemplo, el santuario lo construye con dineros propios en 4 años exactos. Wow. Cuando manda a hacer toda la cuestión de los ornamentos. Hay un documento que uh-huh. dice de tal color, de tal estilo, con tal bordado, con tal diseño, esto, aquello. Se lo manda a hacer a un amigo que tiene en Cádiz, España, en el convento de Santa Mónica, un sacerdote, Antonio Blas Antonio de Lema, es el que le va a hacer eso, y le encarga, le dice, usted me va a traer, le manda a traer los vidrios para el santuario, porque venían de Europa wow. los vidrios, sí, de las sí, ventanas. Claro. Tantos vidrios, tantos ornamentos. Todo sí, muy minucioso. Hágame cuentas. Si le falta, le pago dinero, pero si me sobra, me lo devuelve. Y solamente si no hay recursos, que vaya a haber alguna guerra o si claro, un barco, previendo también. Me tiene que hacer cuentas. O sea, era claro. de ese tamaño, y cuando inaugura sí. la iglesia, la inaugura completamente terminada. ¡Wow! Impresionante. Entonces, él también, por ejemplo, aquí sí. en Guadalajara, la economía de las familias viejas es de casas de renta. Sí. Yo pienso que Fray Antonio sí. Alcalde fue el que dejó ese legado también, psicológico, familias, claro. Que prefieres sí, tener cierto. El dinero invertido en casas. Oh, mil veces, y sí. No te muy gastes, tapatío. Es muy tapatío. Si, claro. si te vas a todas las viejitas de la ciudad sí. o viejitos o familias hecho, viejas, sí. vas a dar a eso. Sí, cierto, entonces sí, dices, cierto, yo sí. es el primero que noto que se dedica a eso, porque cuando sí. hace las cuadritas, sí. porque dice, sí. bueno, ya le hice a la Virgen de Guadalupe, pero ahora... Sí, ¿quién va a vivir pobres, aquí? ¿Verdad? Ahora no, ¿quién va a vivir aquí? Personas, no, claro. Él quería hacer un tejido social ya. en torno a su parroquia, porque también aquí por el rumbo del Pilar, que está aquí la difusora, estaba el Beaterio de Santa Clara. Uh-huh. Lo había hecho un padre franciscano con sus hermanas, estaba en tan mal estado que se estaba cayendo y estaba hecho sin permiso. Frente a un alcalde se entera y se lleva el Beaterio a donde está el Palacio Federal, uh-huh. a un costado, al costado oriente del santuario. Que después también fue destruido para ser hospital militar y ahora el Palacio Federal. Palacio Federal. Ahí estaba, y es muy curioso porque él lo que le interesaba, cuando a nadie, la educación de la mujer. Eso es muy interesante. Ahorita vamos a hacer un corte musical nuevamente y regresamos con más. Bueno, a continuación, honestamente pensaba poner el nuevo sencillo de Depeche Mode, pero dije, no, pues esos donde quiera los tocan, mejor me fui con el grupo que les abrió en el 2005, que mis respetos, quizás hasta lo besé más que el mismo Depeche, son Chihuahua's Revenge con la canción Tear You Apart. ¡Woo! and looked away a lot doing the dance. Her hand brushed up against his, she left it there. Told him how she felt and then they locked in a stare. They took a step back, thought about it, what should they do? Cause there's always repercussions when you're dating in school. But their lips met and reservations started to pass. Whether this was just an evening or a thing that would last, either way he wanted her and this was bad. Wanted to do things to her, it was making him crazy. Now a little crush turned into a like, and now he wants to grab her by the hair and tell her, I want to hold you close, skin pressed against me tight. Lie still, close your eyes girl, so lovely it feels so right. I want to hold you close, soft breath beating hard, as I whisper in your ear, I wanna f***ing tear you apart. Pues ya estamos de regreso en el programa, Lalo. Sí, aquí de vuelta platicando sobre el legado de Fray Antonio Alcalde. Platícanos lo que estábamos platicando ahorita de lo de la tumba de Tiros. En sí, muy, fíjate, bueno, para acabar un poquito con lo que habíamos dicho, o sea, él se interesa mucho en ilustrar a la mujer. Sí. Funda el viaterio de a un lado del costado del santuario, el costado oriente, funda el viaterio de Maestras de Caridad y Enseñanza de Nuestra Señora de Guadalupe, así le pone, y dice que sea para mujeres, pueden vivir todas, pero tampoco las que sean aprovechadas, o sea, claro. Y él se reserva, o sea, el rey derecho de... cuando se funda el viaterio, quiere ejercer el real patronato, el rey, ¿cómo? El rey, ajá. O sea, el rey, entonces él le dice, no, no es mío. Yo lo quiero, porque yo quiero escoger quién viva ahí. Va. Y sea, él hace esto. Y él lo hace así, él selecciona, sí, a las personas que entran. Lo mismo dice que un viaterio no es para que se conviertan en monjas, las que tengan inspiraciones religiosas, que se vayan a los conventos. Él quiere que se dediquen exclusivamente a la enseñanza del aprender, leer y demás, y aparte a las artes del bordado. Ellas van a hacer maravillas en bordado, las niñas del viaterio. Él lo que quiere es la formación de la mujer en este caso. En el pensamiento. Algo, o sea, muy revolucionario para su época. Completamente. ¿Verdad? Bueno, él siempre estuvo de acuerdo con la ilustración. O claro, sea, le importaba tener un pueblo gobernado. La primera escuela pública de niños también la funda él. Posteriormente también la Universidad de Guadalajara. La Universidad de Guadalajara ya le toca inaugurarla a Carlos IV, uh-huh, o sea, en tiempos de Carlos IV, porque Carlos III muere en 1788, ya no alcanzó. Lo va a suceder, uh-huh, pero también Fray Antonio Alcalde muere antes, la universidad se funda hasta noviembre. Ya, pero toda la tramitología y todos los permisos y el capital lo va a dejar él. Wow. O sea, deja una parte, él deja 60,000 pesos de los 80,000 pesos que se van a hacer la Real y Literaria Universidad de Guadalajara. Porque, o sea, tiene un pensamiento muy práctico. El talento se va a la Ciudad de México, los papás gastan en estudio, gastan en hospedaje, y el talento se queda allá, no se devuelve. Sí, claro, no regresa. Sí, aparte los muchachos no van a aprender cosas buenas. Claro. O sea, él estaba entonces él quería que se quedara aquí ese talento, sí, y así lo va a hacer con el viaterio. También estamos platicando, cuando empiezan a hacer el Hospital Civil, después del famoso año del hambre, él se ve que Guadalajara estaba completamente desprovisto. Sí. Y en el año de ya para morir casi él, el Hospital Civil se vino a inaugurar en 1794, a 2 años ya de muerto, Fray Antonio Alcalde, un 3 de mayo se inaugura. Y cuando empiezan a construir el hospital, se encuentran en la primera tumba de tiro. Eso lo tiene recabado Luis Pérez Verdía en su historia. Sí. Wow. ¿No? Describe completamente toda la tumba de tiro. ¿Cómo es? Finales del siglo XVIII, el primer hallazgo arqueológico en la zona metropolitana de Guadalajara. Es una pena que ya no contemos con ella, ¿verdad? Que, ¿no? Es decir, ¿se perdió? No, o sea, se perdió. Entonces te digo, levantan rapidísimo. En un mes hacen toda la cimentación del Hospital Civil. Wow. O sea, ten en cuenta que el original estaba en el Mercado Corona. Sí. Y lo trasladan para allá. O sea, lo hacen un tiempo récord, claro. Sí. Le encarga al señor Sánchez Leñero, que era el mayordomo de la catedral, la cuestión de administrar los recursos. Había entonces una mortandad, ¿verdad? Sí, hubo una mortandad, o sea, una enfermedad que aquí le llamaban la bola. La bola. O sea, era la peste. Se va a llevar un montón de tapatíos. En aquel tiempo no gallegos, ¿verdad? No, gallegos. Entonces, se va a llevar a la gente. Incluso hubo días, curiosamente, un 22 de abril de ese tiempo, el que hubo 100 muertos en un solo entonces, día. Entonces ya es trágica esa fecha para Guadalajara. Era trágico. Ahí también aparece en las crónicas de Luis Pérez Verdi esa fecha nombrada. Wow. Y él ve esa pobreza, dices, bueno, la gente estaba en el mero centro, se contagiaba en los aires, claro. Vámonos llevando a un diferente lugar. A las afueras. A las afueras. Consigue con el ayuntamiento que le regalen los terrenos, porque el diario tuvo muy buena relación con los capitanes generales de la Nueva Galicia y después con el primer intendente, don Antonio de Villaurrutia. ¿Existen esas crónicas de Luis Pérez Verdía en algún libro? Sí, mira, hay un libro que se llama Dos Biografías, del año de 1953. Tiene la biografía de Fray Antonio Alcalde junto con la de Prisciliano Sánchez. Ese lo publicaron aquí en 1953. Es muy interesante para que uno vaya entendiendo al personaje, o sea, claro, lo que vieron y todo lo que la gente sufrió y vivió. La mayor información está en el archivo de aquí de Guadalajara, del gobierno del estado. Hace poquito, en 2007, sacaron un libro hecho ¿del Estado o municipal? Del gobierno del Estado. Okay. Sacaron un libro del maestro Fabián Acosta Rico, es un maestro investigador, 2007, Obra y Situación de Fray Antonio Alcalde. Ahí vienen todos los documentos. Esa fue una publicación del gobierno del Estado, donde tú puedes ver la paleografía, digo, la escritura original con la paleografía de todos esos textos. Pero uno adquirir, digamos, un libro, si es posible. Me imagino que sí, o sea, son libros que salieron a circular. Con muchas cosas. Que sí suena súper interesante. Sí, fíjate que realmente eso es lo que hace grande Fray Antonio Alcalde. O sea, él, la visión de dejar autosustentable las cosas porque él se iba a morir. Sí. No, es a tal grado el detalle, él vino con dos dominicos de allá de España, su confesor y su mayordomo, les deja el dinero para que se devuelvan. Ya tenía previsto todo. Desgraciadamente su confesor se muere antes que él, el padre. Se quedó el pasaje ahí. Se quedó, pero digo, él tenía contemplado que incluso a su regresar. Muerte, su gente que le sirvió siempre, que se regresara, porque el Palacio Episcopal vivieron con la mayor pobreza que se pueden imaginar. Wow. Él compraba tres hábitos, le surtían los hermanos dominicos a ellos y les duraban todo el año. Sí. Todo el año, y comían legumbres hervidas con pedazos de carne, cualquier cosa. Él fue muy, muy pobre. Austero. Bueno, muy como austero. Las familias de hoy, que te tiene que durar el uniforme todo el año escolar. Sí, pero bueno, ahora son otras las causas. Ya, te digo, él va a dejar, o sea, cuando él se muere, cae luego la Real Hacienda a hacer este inventario de los expolios, y en su casa encuentran nomás 267 pesos. Pero encontraron un libro, un cuaderno de sus donaciones, que él las mantuvo en secreto. Todos sus apuntes, 1,097,000 pesos donó. Sí. Y en su casa quedaron 267 pesos, que y luego muy curioso dice, impresionante, la mitra y mi báculo, y un plato petitorio con el que pido la limosna, provienen de la diócesis de Mérida, no son de aquí. Para que la regresen, así a mí no me dejen cuenta, deudas. O sea, fíjate cómo la calavera, ¿de dónde era? Pues te agradecemos muchísimo, de verdad que es súper interesantísimo, y la manera en la que nos lo relatas es de una manera tan sencilla que nos haces vivirlo. Espero que nos acompañes nuevamente. Yo creo que todos los invitados van a tener que hacer muchas vueltas porque acá con ganas de escuchar. Pues un gusto estar con ustedes. Muchísimas gracias. Fray Antonio Alcalde, por eso es grande. Muy amable, sí, muchas gracias. Gracias. Vamos a ir a un nuevo corte musical y regresamos. You live in Phnom Penh. You live in New York City. 6 a.m. I check my email. From my hotel room, I'm sitting on the hallway floor. I know that we are so, so, so, so tired. My phone running is fired. You only call me when you're thousand feet. Bueno, ya estamos de vuelta. Lo que acabamos de escuchar es el grupo Dengue Fever de su canción Tiger Funk Car. Ellos son de Estados Unidos, aunque su vocalista es de Mongolia, ahorita en estos tiempos de globalización y que los inmigrantes y bla bla bla. Se me ocurrió poner esa bonita canción. Y vamos a continuar con la segunda hora del programa. Se supone que iba a ser en inglés, pero está más divertido ahorita en español. Así que lo vamos a mantener español un ratito más. Queremos hacerles la invitación también al recorrido que vamos a tener el próximo martes 21 a Casas 1. El recorrido comienza a las 4. Tiene una duración aproximada de unas 3 horas. Es bastante prolongado porque hay mucho, mucho que ver. El guía nos va a llevar por todos los rincones de la casa. Es una casa muy interesante que hizo el arquitecto Arnulfo Villaseñor Saavedra. Por cierto, Ricardo, que es su bisnieto, que iba a acompañarnos el día de hoy en el programa, tuvo un contratiempo de trabajo y bueno, no pudo en esta ocasión acompañarnos, pero ya le tendremos próximamente. Vamos en un momentito más a enlazarnos con el guía precisamente para que nos platique un poquito de cómo es el señor Alfredo Ábalos Cardona. ¿Cómo es él o cómo es el recorrido? No, ¿cómo es el recorrido? A ver, le voy a marcar, estoy marcando. El recorrido, yo he ido en lo personal 2 veces. La primera vez que fui, dije, bueno, pues visitar una casa, a ver qué tal, qué onda, puede ser interesante. Y no, mi respeto, acabé tomando más fotos que incluso si vas a un recorrido turístico guiado por el centro, algo así. Cada cuarto de esa casa está lleno de simbolismos. Para donde quiera que voltees, hasta las chapas. ¿Alfredo? Sí. Alfredo, tenemos a Alfredo Ábalos Cardona al teléfono. Muy buenas tardes, Alfredo, ¿cómo estás? Habla Humberto. Bien, Humberto. Platícanos un poquito de tu trabajo como guía y de qué podemos esperar en esta visita que vamos a hacer a Casas 1 el próximo martes. Bueno, pues van a ser bienvenidos a una de las fincas más simbólicas de Guadalajara y, bueno, una de las mejores edificaciones en cuanto a su valor cultural e histórico. Ahí tenía lugar el Club de Bohemios. Platícanos un poquito de ello. ¿Quiénes se reunían ahí? El Club de Bohemios era una organización de artistas intelectuales que fundó Don Guadalupe I en 1912 y que reunió a gran parte de los grandes artistas del siglo XX. Y bueno, aquí en su casa, que fue edificada por ellos mismos, por los bohemios, se reunieron algunas ocasiones, sí. Por ejemplo, ¿qué artistas podríamos contar entre ellos? Bueno, pues los bohemios significaron para las directrices de fijar las directrices del siglo XX en la cultura, los muralistas como Diego Rivera, Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Amado de la Cueva, Carlos Orozco Romero, Figueroa, entre los más notables, desde luego, los bohemios eran 75 miembros aproximadamente, sí. Entonces ellos participaron directamente en la construcción. Perdón, ellos directamente participaron en la construcción del lugar, es decir, en los planos arquitectónicos, las puertas, pinturas, etcétera. El diseño de la casa, sí, exactamente. Principalmente cinco personajes. Desde luego el ingeniero y arquitecto Arnulfo Villaseñor, que fue el edificador, también pertenecía a los bohemios. David Alfaro Siqueiros, Javier Guerrero, Amado de la Cueva y principalmente Gerardo Murillo, el doctor Act. Ellos fueron los que intervinieron. Ay, Carlos Orozco Romero, fueron los que intervinieron directamente en el diseño, en la edificación, diseño de toda la Casa del Tezontle, sí. Excelente, Alfredo, pues muchísimas gracias. Vamos a continuar con el programa. Agradecemos muchísimo tu intervención y nos vemos por ahí el próximo martes 21. Por ahí no, allá en la casa. Cuando gusten, esperamos al grupo para pues volver a darles una visita guiada por todo este ícono de la cultura de Jalisco y del mundo. Muchísimas gracias. Hasta luego. Bueno, estuvimos con Alfredo Ábalos Cardona y volvemos, estamos de regreso al programa. Tenemos... Entonces, hay que reiterar la invitación, próximo martes, sí. 21 a las 4 p.m. Ahí nos vemos en Casas 1. ¿Y qué Avenida ocupan? Unión y... Y precisamente Javier. Y Casas, y es uno. Y Guadalupe es uno. ¿Qué ocupan para asistir al ¿Qué ocupan al un espacio? ¿Qué necesitan? Muy bien. ¿Qué necesitan? No te creas. No, pues una que le den like a la fanpage, ¿verdad? Sí. Esa es la primera. Y la segunda es que las primeras 20 personas que comenten dentro de la página... pues son las que van a llegar anotadas en el recorrido, ¿verdad? Lleven su... Bueno, ya ahorita ya los celulares, ya todos traen cámara y eso, porque... Te digo, yo cuando fui, llegué, 130 fotos en una tarde y... Y se va rápido, tú dices, ¿hay 3 horas para recorrer una casa? No, sí. Hay mucho que ver, mucho que platicar. Sí. Que lleven el celular con muy buena carga, ¿verdad? Sí. Ah, porque sí, sí, sí, pasa que con balas, ching, ya no traigo. Exactamente. Sí, y muchas ganas de aprender. Sí, ¿verdad? Claro que sí. Bueno, vamos a regresar nuevamente al programa con 2 invitadas tenemos hoy. Voy a comenzar con Lucy Topete, que es una amiga que quiero mucho. Nos conocimos ya hace algún tiempo en el Instituto Arnulfo Villaseñor Saavedra, precisamente con Javier Garavito, pero Lucy es una persona con un talento, pero un valor interno como persona muy bonito. Tiene una sonrisa preciosa y es maravillosa. Les voy a leer un poquito de su trayectoria para que se den una pequeña idea. Lo escribí, ya me puse nervioso, ya estoy bien nervioso. entre el trabajo que ha realizado, hay 200 esculturas del soldado, entre ellos la del soldado desconocido para la Sedena, entregadas por el presidente de la República, el monumento al beisbolista Fernando Valenzuela para el Estadio de los Charros de Jalisco y los bustos del Paseo de la Fama, esculturas, bustos y monumentos en España, México, Colombia, Costa Rica, Italia, Guatemala, Egipto, Dubái, China, África. Nos falta programa para poder mencionar sí. Todos los lugares. Ha participado en más de 40 exposiciones colectivas e individuales e incontables subastas de beneficencia, porque debo de decirles que tiene un corazón que yo no sé dónde le cabe y siempre está participando de una manera muy activa en este tipo de subastas y participaciones sociales. Cuenta con obra en 3 museos del país y uno en los Estados Unidos. Su trabajo se difunde ampliamente en diferentes revistas, periódicos, programas televisivos y radiales. Es vicepresidenta nacional de la Sociedad Mexicana de Interioristas, subdirectora y conductora honoraria vitalicia del programa político-cultural Dominio Público, miembro honorario del Club de Periodistas de Jalisco y en octubre de 2015 en Guangzhou, Corea, fue nombrada miembro del Consejo Directivo de la Federación Internacional de Diseño Arquitectura, el IFI, International Federation of Interior Designers, Architects, con 27,000 miembros en 110 países. Ahí nada más para que se den una idea. Buenas tardes, Lucy, ¿cómo estamos? Hola, ¿qué tal? Feliz de estar aquí. Qué programa tan bonito y gente tan interesante. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias, un honor. Y también tenemos la presencia de la licenciada Corina Rignan, y que nos hace el honor de venir a nuestro programa también. Ella es egresada del Centro Universitario de Ciencias Económico-Administrativas, Social CUCEA, y es hija de un artista que se dedica a hacer escultura barroca y pintura al óleo. Por cierto, muy agradable su papá, me tocó hace un momentito conocerlo, y bueno, ya también lo vamos a tener de invitado por acá. Vamos comenzando por Lucy, ¿qué estás haciendo actualmente? Platícanos. Mira, ahorita, como se acerca el Día Internacional de la Mujer, me encargó desde hace 4 años el Senado de la República que creara el galardón Elvia Carrillo Puerto. Entonces yo me sentí pues muy contenta, claro, de que se lo encarguen a una mujer, sí, y tapatía mejor, ¿no? Aunque fuera para allá. Entonces ahorita es lo que estoy haciendo, el galardón, ya en la próxima semana debo de enviarlo. Wow. Entonces, ¿Cuándo se entrega? ¿El día 8 de marzo? El día 8 de marzo, el 8 de marzo, allí en el Senado, en sesión. ¿Y tú vas, sí, personalmente? Fui en el 2014 y me han invitado, pero ninguna de las veces puedo ir. pues es que tú estás ocupadísima. Pero es bonito, claro, es bonito. Claro. Y también estoy haciendo ahorita los galardones que entrega Caritas Internacionales a las mujeres más importantes del mundo, pero mujeres que ayudan a sus zonas pobres, ya, que ayudan a sus comunidades, sí, y esas se entregan en el Vaticano. Ah, qué interesante. Sí. ¿Y a ti te escogieron para...? También, sí, ya es el segundo año que me escogen. Vaya, para hacerlo. Bueno, no, todo... Sí. Pero bueno, tu trabajo también es muy minucioso, muy talentoso. Cada escultura, yo me tocó ver, por ejemplo, el busto que hiciste de Juan Pablo II, uh-huh, pareciera que estaba vivo, que nos está viendo ahí. Entonces, bueno, sí, ¿cómo no escogerte para tantos galardones? Y hiciste otra escultura también muy importante para Nayarit. ¿Un tenamaxtle? Ah, no, ese es para Nochistlán, la primer Guadalajara. Ah, sí, exactamente. Sí, es pueblo mágico, sí, es el indio Cascán, bueno, era un cacique. Sí, sí, platícanos. Y él luchó en toda esta zona, toda esta zona del grande de pues, Zacatecas, Jalisco, la Nueva Galicia, sí, defendiendo los derechos de los indígenas. Y lo más importante de él fue que fue la primera persona a nivel mundial que escribió la primera carta de derechos humanos. Ah, qué interesante. Entonces él fue alguien importantísimo. Sí. Entonces ahí en Ochislán, que era pues la zona en la que él vivía, me encargaron que hiciera su escultura. Y construyeron una pirámide circular como la de los Guachimontones en una glorieta. Sí. Y ahí quedó la estatua que mide 3 metros y medio. ¿3 metros y medio? 3 y medio, sí. Wow. ¿Y cómo se hace una escultura de 3 metros y medio? En abonos. Facilitos. Como cuando el tiempo está muy corto, sí, hago, por ejemplo, en este caso hice los 2 pies y la base. Sí. Y se van a fundición. Ah, luego después hago hasta la cintura y se va a fundición. Luego hago pecho, luego brazos, luego cabeza, escudo. Una escala, digamos, y ya. Hago primero una escala, a veces, cuando hay tiempo, si no, me voy directo a lo grande. Entonces se va a fundición y va fundiendo por partes. Entonces la figura completa yo la veo hasta que el fundidor la armó. Entonces siempre es como que da estrés, digo, a ver si las cosas coincidieron, ¿verdad? Sí. Muy bien. Así es como se hacen las grandes, ¿no? No me subo a los andamios, ¿no? Y al final se hace la unión, ahí sí tienes que subirte o supervisas nada más. No, nada más superviso, sí. Dices, yo no me quiero subir a eso. No, y es que cada pieza en fundición se tiene que hacer en pedazos pequeños, o sea, no se punden grandes, no son placas, y todo se va punteando, resanando, entonces es un rompecabezas. Claro, y al final se digo, porque yo las veo perfectas. ¿Cómo hacen al final un pulido o cómo? Sí, se mete grillo y se va puliendo y se va detallando poros y todo. Luego después se le da lo que se llama la pátina, que es el color, que se le pone con un soplete muy fuerte fuego a que se caliente. Luego le ponen ácidos. Cuando ya está casi al rojo vivo, le ponen ácidos y luego le ponen fuego otra vez. Entonces, esos ácidos los mezclan con metales y según la mezcla, es el color. Oh, qué interesante. Entonces, es una oxidación controlada. Ah, ya. Y ya con eso el bronce nunca se oxida. ¿Y siempre va a mantener ese color? Mantiene ese color, sí, se le puede dar cuidados cada año para que esté brillante, pero el color lo mantiene, pues, miles de años. ¿Miles de Yo años? Yo doy garantía de 3,000 años. Garantía de 3,000. Si algo les queda mal, me buscan, hombre, y con mucho gusto. Perfecto, me buscan el próximo milenio. Claro que sí, yo dispuesta. Qué interesante. Vamos a hacer otra pausa, iba a decir comercial, musical. Y regresamos. Estamos a punto de escuchar a Björk. ¿No? Ah, muy bien. Vamos a escuchar otra melodía. Ni nos extrañamos, que no Bueno, continuamos. Lo que escuchamos fue San Pascualito Rey con su canción Nos Tragamos. Se me ocurrió esa canción ayer que estuvimos aquí, Humberto y yo, en un programa que Sergio Fun decía que le gusta la música rabalera. Dije, pues algo de rock rabalero también. No, y la comedera, ¿no? Estábamos platicando ayer precisamente de todos esos lugares a los que sí, se come tan rico. Sí. ¿Verdad? Corina, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy bien, muchas gracias. Acércate un poquito al micrófono. Es la primera vez, lo lamento. No, está muy bien. ¿Cómo te sientes? Muy bien, muchas gracias. La verdad es que estoy súper, súper feliz de estar aquí con todos ustedes y aprender muchísimo, ¿no? Porque, digo, los veo a todos con su experiencia y todos los temas tan interesantes y tan cotidianos a la vez, pero tan únicos y poco comunes de hablar en una conversación día a día. Entonces, es fascinante, la verdad. Y tú, por ejemplo, ¿cómo podrías, tú cómo ves, tú como licenciada en economía, cómo puedes, ¿qué nos podrías decir sobre los artistas? ¿Cómo deben del artista promover su trabajo para que salga al exterior? Creo que es una parte bastante fácil de asimilar, digo, desde el punto de vista como administrador. Sin embargo, cuando lo tratas de combinar con esa parte de diseñador, de artesano, artista, muchas veces no puedes, como, no son tan compatibles, ¿no? Porque tienes la parte económica que te está presionando por un lado y la parte artística que, obviamente, tú dices, mi trabajo vale esto, claro, y muchas personas sí, no lo logran ver, ¿no? Sí. Entonces, creo que esa parte, como saber combinar la economía y saber combinar como también administrar tus tiempos, no sé, también la parte de la promoción y estar viendo como toda esta parte, que realmente es una empresa, pero darle el valor que es y explicarle a la gente por qué tiene ese valor. Claro. Creo que de esa forma es como un artesano, un artista, es como puede llegar a ser exitoso. Tener la visión de decir exactamente. También es una empresa, es una arte, empresa, pero claro, también es una empresa, ¿no? Sí, claro. Sí. Entonces, ¿tú crees que la promotoría, es decir, que el artista debería tener un agente para que venda su trabajo? Sí, pero creo que también debería ser alguien cercano, y si es posible que él sea, mucho mejor, ¿no? Porque muchas veces al momento de comunicarnos, obviamente tenemos niveles de comunicaciones muy diferentes y es en esa parte es donde podemos perder el camino, ¿no? Entonces, qué mejor que sea alguien que te entiende cómo te comunicas, que sepa la idea que quieres dar, el mensaje que quieres comunicar a tu consumidor final, claro, y que te ayude, que sepa realmente lo que necesitas. Exacto. Lucy, ¿tú cómo promueves tu trabajo? Bueno, se promueve solo, pero sí, gracias a Dios. Sí, pero ¿cómo empezaste? ¿Al principio cómo fue? Mira, fue casualidad. Cuando apenas me di cuenta que tenía algo de habilidad en esto, porque sí, pasé muchos años pensando que no. Sí. Entonces, cuando descubrí que sí podía, claro, y entré a una escuelita aquí en el centro, sí, el día que estuve en mi segunda clase llegó un francés, uh-huh, y vio lo que estaba haciendo. Y entonces encantó. Se acercó y me dijo, señorita, ¿usted hace milagros? Entonces yo le dije, no, en el templo de la esquina. Sí, sí, sí. Y entonces me dice, no, quiero milagritos de esos chiquitos para pegarlos en los cofres. Ah. Y le dije, ah, sí, ¿cómo no? Claro que sí, sí los hago. Yo no había hecho nada en mi vida, pero bueno. Pero dijiste, yo puedo. Sí, claro, dije, claro, que sí. Sí, sí. Y se los hice y le gustaron. Y luego él me recomendó a otra persona. Y luego, yo nunca pensé que esto fuera como un trabajo o algo. Nada más, claro, me llegó como pasión. Sí, sí. Y de ahí se ha ido encadenando a puras recomendaciones. Impresionante. Ya 22 sí, años y dejé lo que hacía antes y ya. Pues claro, ya. Llegó la pasión por hacer esto y ahí me quedo. ¿Y te gusta lo que haces? Me encanta, me vuelve loca. Así. Entonces, básicamente te promueves tú sola. Sí, sí, sí, sí, básicamente ¿y, yo? ¿Y cómo, digamos, bueno, aparte de escultora, eres vicepresidenta de, mencionábamos, de una asociación de la Sociedad Mexicana de Interioristas, sí. ¿Cómo funciona esta sociedad? Mira, es una organización que se fundó hace casi 13 años, sí, en la que se vio la importancia de que hubiera diseño de interiores en los espacios, porque ya, un arquitecto te construye un edificio, una casa, un hospital, un hotel, claro, pero la parte interior, que es la parte que da el confort a las personas, estaba olvidada. Nada más lo hacía gente que decían, pues decoradoras, que nomás ponían cortinas o acomodaban un mueble. Claro. Pero entonces, como la Universidad de Guadalajara y algunas otras empezaron a hacerlo como una carrera, sí, formal, al mismo nivel que un arquitecto o que un médico. Claro. Entonces la asociación lo que hace es promover en toda la República y ahora ya fuera de la República, sí, el valor del trabajo del interiorismo. Entonces ahora ya, inclusive ya en la asociación fundamos una asociación en IDAM que se llama a nivel nacional, ¿sí?, que junta todas las universidades de interiorismo de México, las mejores, ¿sí?, para hacer intercambio de información y desarrollar el interiorismo. Y entonces, esta asociación, la anterior, no la segunda que mencionaste, sino la primera, por no decir que la primera. La segunda. Primera SMI. ¿Empezó aquí en Guadalajara? Aquí en Guadalajara, sí. Y cada año hacemos un congreso internacional. Sí. Y traemos conferencistas, diseñadores y arquitectos, los mejores del mundo. Wow. Entonces vienen, dan sus conferencias, se reúnen más de 700 interioristas y estudiantes. ¿En dónde y hacen? Entonces aprenden. La hacemos hecho en Guanajuato, Puerto Vallarta, y ahora que va a ser nuestro décimo aniversario, décimo congreso, sí, va a ser en el Hotel Fiesta Americana en Guadalajara. Aquí en Guadalajara. Y vamos a traer al presidente mundial de IFI de Italia, vamos a traer a Christopher Guy de Estados Unidos. Wow. A lo mejor del mundo, ¿sí?, va a ser fiesta grande. ¿Y quiénes pueden asistir? Cualquier persona. Cualquier persona. Pueden entrar ahí en la página de smimexico.com y ahí está toda la información, porque cualquier persona puede aprender muchísimo de gente de veras grande. Sí, wow, claro. Impresionante. Sí. Y Lalo, ¿qué nos querías preguntar hace un momentito? No, Lalo también está. Ah, sí, es que eso del grillo, hace un momento, es que preguntaba Lalo qué es el grillo, ¿verdad? Cuando mencionaste en la labor. Ah, el grillo, es que meter así el grillo, me quedé en el así taller, pero es el esmeril portátil, ese manual que usan para lijar y para cortar. Pensé que se metía Pepe el grillo y ya. Yo pensé que un político, pero no, ya estamos viendo que no. Es que como en mi ambiente de trabajo hay mucho grillo, también pensé, también ahí no. Algo de eso debe de haber. En todas partes hay. Vamos a escuchar una nueva melodía. En este caso vamos a escuchar al señor Bob Dylan con Knocking on Heaven's Door. Ah, muy nueva melodía. No. We'll be right back. Bueno, acabamos de regresar de esta nueva melodía que mencionábamos, no tan nueva, del cantante de Bob Dylan, que por cierto le otorgaron un premio Nobel. ¿Ustedes qué piensan al respecto? Bueno, ¿y si lo recogió o no? No, le dio pena ir por él. Dijo, sino no, para ir por él yo. Sí, de algo ha de servir, ¿no? Hizo bien. Sí, bueno, hubo mucha polémica al respecto, ¿verdad? Porque no... pues es primera vez que le otorgan a un cantautor un premio Nobel. Estábamos ahorita antes del corte, Lalo también estuvo en el CUCEA. En el HCUCEA, en Pinos Bar. Ay, sí. Pinos Bar. ¿No? Claro, okay. No, ya no existe. Y estábamos platicando sobre precisamente cómo funciona la carrera o las carreras administrativas. Algunos maestros muy reconocidos de... Saludos al maestro Benavides, donde quiera que esté. Ay. ¿De tu parte? De mi persona, no, de mi parte no, de mi persona sí. De tu persona, muy bien. Bueno, ya hablando de negocios y trascender más allá de las fronteras, no sé cuántos países sean en el planeta, más de 200. ¿Cuál es el caminito? Bueno, para empezar primero, ¿por qué siempre cuando se quiere voltear hacia el extranjero se voltea hacia Estados Unidos habiendo más de 200 países? Y otra, ¿cuál es el caminito para salir de fronteras? Yo creo que volteamos muchísimo más obviamente a Estados Unidos por la cercanía, ¿no? Obviamente el costo de la logística es mínimo o muy pequeño en comparación de cruzar el charco, ¿no? Sí. Pero creo que tenemos como mexicanos mucha más oportunidad de empezar en la parte europea porque ven diferente la cultura. Obviamente la ven como esa parte como fantástica o mitológica, no sé, y nos aprecian muchísimo más. En cuanto a los colores, en cuanto a toda esta variedad que tenemos, creo que tenemos la fortuna de tener gran diversidad y no solo tener solo una civilización dentro de nuestro país. Entonces, esa parte les llama muchísimo la atención, como toda esta riqueza. Y también tenemos mucha más facilidad, ¿no? Hay muchísimas ferias que están por toda la Unión Europea, que son muchísimos países. Entonces, ¿para qué ir solo a uno cuando puedes entrar a muchísimos, no? Y el apoyo principalmente de instituciones mexicanas, tal vez como ProMéxico o cosas así, muchas veces dan esa facilidad. Y también el apoyo entre los mismos artesanos que se reúnen y hacen cosas impresionantes para llegar allá. Creo que es uno de los caminos más fáciles. Y bueno, ahora tenemos las redes sociales que con muy poquito realmente podemos abarcar muchísimo. Y es uno de los principales caminos que yo diría que hay que tomar. Las redes sociales es una forma de comunicarte hasta China y realmente con muy poco. Ah, oh, muy bien. Sí, porque estaba viendo, por ejemplo, aquí en el currículum de Lucy Topete, de los países en los que ha dejado obra, pues, Egipto, Dubái, China, Italia. ¿Cómo ha sido...? Que has llegado para allá. Estaba platicando de que las redes sociales ayudan mucho. No es tanto que hagas una promoción como un anuncio, pero si tú estás en las redes sociales, se duplica y se retransmite tu información. Mucha gente comparte tu información con gente que no sabes. Y luego se comunican contigo y te piden proyectos. Oh, ya. Entonces, te voy a decir, la mayor parte, el 90% de las cosas que hago, nunca conozco a los clientes. Wow. Nada más nos comunicamos por redes sociales, tal por cual, Facebook, inbox, WhatsApp, sí. Mando, ellos ya ven mi información, ven fotografías, mando cotización y luego me gusta irles mandando fotografías del proceso para que vayan enamorándose de su pieza y para que tengan un histórico, nada más decir que quiero esto y aquí está listo, ¿sí? Claro. Van viendo todo el proceso, el desarrollo, y lo valoran también. Sí, lo valoran más, lo disfrutan y queda pues como una historia de todo lo que se hizo. Y entonces ya envío todo paquetería o por barco o por según en donde estés, se envía. ¿Y dónde es el lugar el lugar más extraño al que hayas enviado algo? Que te hayan pedido en un lugar extraño. Una cosa que me pareció extraña es que me pidieran 3 esculturas de Juan Pablo II para Colombia. Para Colombia. Entonces, y ninguna de las 3 iglesias tenían relación entre sí. como para saber. Eso fue lo que se me hizo así como un poco extraño, ¿no? Claro. Sí. Vieron tu trabajo, les gustó y entonces a partir de ahí te solicitaron. Sí. Pero no tenían relación entonces. No tenían relación entre ellos, pero pidieron lo mismo, fue extraño. ¿Y fue prácticamente simultáneo, digamos? ¿O? En el lapso de 2 años, o sea, es un tiempo corto. Sí. Y y otro también fue que me pidieron que hiciera una, ya ves que en España hay vírgenes famosísimas que nos llevan en procesiones increíbles. Sí. Me pidieron que hiciera una virgen. Sí. Y pero me pidieron un secreto absoluto. No puedo decir qué virgen es. Claro, porque dijeron que era algo totalmente extraño que se mandara a hacer esa virgen a otro país y no le hiciera un imaginero de España. Wow. En España los imagineros son gente importantísima. Sí, sí. Y dice, aquí nos hicieron 3 pruebas. Y no nos gustaron. Dicen, es como la que remodeló algún Cristo allá en España que lo dejó de náhuatl. De haber dicho, claro. No, mejor busquen a alguien de México. Sí, creo que sí, ya recuerdo ese caso. Terrible. Sí. Entonces, también se me hizo como algo como muy extraño, ¿no? Sí, muy extraño. Sí, pero, muy extraño, pero como bueno, un piropo. Yo creo que ¿verdad? Sí, era satisfactorio porque decir, ay, no mandalo. Puede decir que es la Virgen de Covadonga, por ejemplo. Me acordaste de un arroz muy rico, por cierto. No con popote, ¿no? Y hoy, el día de... Bueno, tú siempre estás en mucha actividad. El día de ayer, por ejemplo, estuviste en una celebración en Tlaquepaque. Sí, sí, se inauguró ayer en ART, que es la Feria de la Artesanía que se hace 2 al año. Sí. Fue la edición número 50. Entonces están ahí las artesanías más hermosas de México. Ahora participaron 14 estados. Sí. Y son obras de primerísimo nivel. O sea, no es como la artesanía que uno piensa que se encuentra en la banqueta, así que dices corrientita como antes. No. Totalmente. No, ahora son. No sé por qué le dicen artesanos, pero son artistas. Artistas, por supuesto. Increíbles, increíbles. Claro. Porque la artesanía, digamos, que podría ser en serie, ¿verdad? Sí, esa es la cosa, que repites y haces una serie. Pero aquí pero no, el creador es arte, original es un artista. Ah, sí, por supuesto que lo es. No importa cómo la comercializó, si hizo 1,000 o 1,000,000. Pero la creación, la obra misma. La obra misma es de un artista. Y los que las pintan, los que las elaboran, son artistas. Sí. El año pasado, hace 6 meses, me invitaron a ser juez del Concurso Nacional de la Cerámica. Entonces tuve la gran bendición de poder estar visitando los stands y que los artesanos me platicaran el proceso de cómo era cada obra. Es magia. Claro. Delicioso. Tienen que ir, el viernes es entrada para todo público. Este viernes. Sí, este viernes. Exactamente. ¿En dónde está? En el refugio, el Centro Refugio. Cultural del Refugio. Sí. Súper padre. Aparte, ese lugar, exacto, es un edificio precioso. Sí. Corina, tu papá es tu papá también está participando, me imagino. No, mi papá participó hace 15 años, 20 años y participó por bastante tiempo, pero ya en este momento no participa, más bien se cotiza y hace pedidos. Muy bien, muy bien. Entonces, sí, pero también fue uno de los principales y ganó bastantes reconocimientos. ¿Qué está haciendo él? ¿Cómo se llama tu papá para empezar? Mi papá se llama Salvador Rivas Arte, así está en Facebook. Sí. Y él hace escultura barroca y pinturas al óleo. Ah, muy interesante. Entonces, de hecho, también ahorita ya está haciendo muchos más como esculturas abstractas de animales y sacados de raíces. Padre. Está muy padre. La verdad es que hay es que un verlo, artista. Hay que buscarlo. Está increíble. Salvador Rivas Arte. Super. Salvador Rivas Arte. Ok, muy bien. Excelente. Sí. Y hoy estuviste, perdón, Lucy, en el Congreso también para los reconocimientos, entre ellos a Sergio Bustamante. Sí, sí, sí. Me invitó a la diputada Lourdes, que es hermosísima ella, que es tan buena promotora de la artesanía. Cultura, sí. Entonces me invitó y fue la entrega del reconocimiento, fue un evento muy importante porque él es un gran artista, que también lo han peleado de que es artesano, no importa cómo le pongan el nombre, lo que hace es maravilloso. Sí, es maravilloso. Entonces sí, me sentí muy contenta de ver ese reconocimiento. Y le vamos a dar otro también en septiembre. Wow. En la asociación. Ahorita en la asociación. Sí, claro, no, es que la gente grande tiene debe que brillar y en vida, ¿no? Sí, claro, en vida. Claro. Sí, sí. Vamos a ir a un corte musical nuevamente y regresamos. ¿Sí? We'll be right back. Estamos de regreso. Lo que escuchamos fue al grupo canadiense Zooms con su canción 2020. A continuación nos va a invitar Lucy Topete a su próxima exposición. Claro que sí, invitados todos el día 3 de marzo a las 7:30 en la Casa Club Puerta de Hierro. Expongo obra de mis últimos 10 años. También participa mi hija Linda Ruelas Topete, que tiene más de 20 años también de trayectoria. Wow. Y se va a abrir el evento con una presentación de una orquesta de niños genio, tapatíos, niños de bajos recursos, y son 100 integrantes en la orquesta. Wow. La orquesta completa y formal. 100. Se van a sorprender de la calidad. Y aparte un grupo de baile también de altísimo nivel, también de niños de bajos recursos. ¿Está abierta al público? Abierta al público, todos están invitados. ¿En Puerta de Hierro? En Puerta de Hierro, 3 marzo. De marzo a las 7:30. 7:30, ajá. Perfecto. Excelente. Pues vamos a despedir el programa, pero como habíamos prometido, just a slight part will be in English. Yes. this part is the goodbye, so. Don't forget to go to the Suno House. Yeah. Goodbye. And Corina, please give us some words. It's been a pleasure to be here, and please invite me to the next editions so I can talk more and in English. That's great. You will be very invited. Thank you very much, Lucy. Thank you very much. This was a wonderful time. I loved everybody. This is a beautiful, beautiful show. Thank you very much. Thank you all. Y nos vemos en un espejo. Sas. See you dance, man.